ser parte de tu vida. Ese soy yo. Que como yo, nadie me amó. Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel.